Estamos en el Teatro Las Sillas, Pintizaba, bueno, una situación tal vez incómoda está ocurriendo acá. Sí, es la palabra justa, una situación incómoda, lo has dicho muy bien. Bueno, nosotros, el Teatro Las Sillas y la escuela que tenemos aquí en el teatro, que es una escuela de actuación que se llama Espacio Ficcional, nosotros estamos acá en la Alianza Francesa desde el 2019. Hemos tenido una relación maravillosa, hemos hecho muchísimas cosas en conjunto, creo que ha sido una sinergia muy buena porque la Alianza Francesa siempre ha sido una institución cultural de mucha presencia y mucho peso en Mendoza, y asociarse con nosotros, que somos un teatro y una escuela con también mucha trayectoria, nos dio a ambas instituciones mayor volumen. Hace un año renovamos el contrato de alquiler y lo renovamos porque necesitábamos tener un contrato a más años porque íbamos a pedir un subsidio al Instituto Nacional del Teatro para hacer mejoras en el inmueble. Mejoramos muchísimo el teatro ahora en enero y febrero. Pero bueno, a ver, el Instituto Nacional del Teatro entrega este tipo de subsidios que en realidad son para mejoras de un inmueble, solo se lo entrega a un teatro para que el teatro permanezca allí. Nosotros tenemos un contrato que vence en octubre del 2025. Es decir, que nos quedan 3 años y claro, lógicamente, no solamente a partir de ese subsidio, sino a partir de todo, nosotros, como cualquier institución, proyectamos a 3 años y hacemos una proyección cultural, humana, económica, y es absolutamente absurdo e ilegal suspendernos a 1 año el contrato. Por eso nosotros hemos contestado en 2 oportunidades que no hay ningún motivo legal para que nosotros hoy tuviésemos que irnos, que es lo que la Alianza nos presionaba sin ninguna argumentación, porque no conocemos ni en los papeles ni en los hechos ninguna explicación de por qué pedirnos que nos vayamos. No hemos cometido ningún ilícito y desconocemos cuál es el motivo, porque lo único que hemos recibido queremos que se vayan. Por eso creo que también la prensa, y en este caso les agradezco infinitamente a todos ustedes, la comunidad teatral y la comunidad mendocina en general se ha movilizado porque es absolutamente una medida de presión y extraña decirle a alguien que no ha cometido ningún ilícito, que además es un espacio que funciona muy bien para mucha gente, bueno, se tienen que ir. Para irse hay que encontrar razones legales. Nosotros eso esperamos, que encontremos una vía de comunicación, que creo que esa vía de comunicación está, porque las instituciones también nos apoyan, digo, las instituciones aliadas, ¿no? Como puede ser la cultura, la Asociación de Actores, el Instituto Nacional del Teatro, que lógicamente tienen en sus fines defender la actividad cultural. Bueno, creo que las instituciones de alguna manera también están alrededor nuestro para tratar de que, digamos, encontremos un acuerdo o por lo menos logremos entender qué está pasando. Bueno, en tanto, la Alianza Francesa ahora me imagino que estarán en tren de negociación. ¿Cómo pretende solucionar esto? ¿Hay algún tipo de visto posible de esta situación? En principio, nosotros anoche, casi a medianoche, recibimos un mail de la comisión de la Alianza Francesa diciéndonos que hoy no iban a hacer lo que nos habían dicho. Nos habían dicho que hoy a las 12 debíamos entregar las llaves y retirarnos. Nos comunicaron que no iban a hacer eso, que se iban a reunir ellos y que querían seguir hablando con nosotros a partir del día lunes. Así que bueno, el día lunes reanudaremos esta conversación, por supuesto, como corresponde, digamos, ¿no? De manera lo más formal posible. Bueno, no sé si hay algo más que quieras comunicar, Pinti, en tanto esta situación, o bueno, si no, agradecerte las palabras. Mira, lo que me sale comunicar, porque bueno, me toca a mí ser la representante de muchísima gente, no soy yo. Eso sería importante que todos lo entiendan, que no soy yo, Pintizaba, sino que me toca ser la representante legal y la responsable de muchísima gente que hoy está acá también preocupada, que están en sus casas preocupados, que si me preguntan, este año en el Teatro Las Sillas trabajaron y trabajan 788 personas, que son 788 personas reconocidas en nuestro medio. Entonces, me parece que, bueno, que estamos hablando en nombre de mucha gente y de muchas cosas buenas que hacemos nosotros los artistas. Así que lo único que tengo para decir como último, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se han movilizado, artistas, público y ustedes, la prensa y las instituciones que entienden y están apoyándonos para que no se cometa un atropello o algo que de verdad no tiene para nosotros por el momento ningún fundamento. Muchas gracias. Gracias a ustedes.